Ràdio Tiana presenta... Bona nit, benvinguts al Chain and Blade Radio. Són les 12 i 5 minuts i comença el programa, pues, com sempre, presentat per Marc Palomar. Tinc el Xavi aquí al costat. Hola. El Rubén Martínez, el Rubén Durán també com a presentador i amb el croissant allà al costat ficat. I el Jorge, pues... Tu eres una mierda. Tu sí que eres una mierda. No s'estira. El meu sí. Bueno, senyors, i comença el gran, gran, gran programa d'avui. Alguna cosa que destacada aquesta setmana? Sí. I ja. Vale, doncs pues, com que no hi ha res interessant, passem amb el Xavi, que ens portarà les notícies fresques. A pinyon, eh? Fresca? Bona nit, Xavi. Bona nit, Marc. Què passa, tio? Bona nit. T'estàs cagant, Xavi. Tinc caca. Vale. Aguanta, Xavi, aguanta. Tranquil, que tinc l'aire condicionat aquí. Xiu, xiu, xiu. Eso relaja. Eso baja. Va, tio. Perdón. Aguanta, Xavi, aguanta. No fumé. A veure. Vale. Ei, xaval, què? Te está pasando como mil las mañanas. Què va passar, Rubén? Perdó, perdó, és que tinc... Estic constipat i de tant en tant toso, així que... Disculpen les molèsties. Bueno, tots. A veure, avui us parlaré de dos grups. Un d'ells, amb el que començo, es diu Mr. Big, amb el seu nou disc. EA Sports. Big. Amb el seu nou disc, Back to Budokan. Budokan 3, Budokan, Budokan. Vaya plagio, el hecho. Ah, que sí. Budokan. O si les gana, a todos. Budokan es cuando yo voy a cagar. Budokan. Eso es lo que hago. Mar, ¿qué más? Se no para de ver. Oye, se oye, ¿eh? Se oye. Bastante. Venga. Va, tío. Venga, dale. No miris así, tío. Bueno. Es, aquest grup es una gran banda a la que tot el món denomina... Super... Posa això. Denomina... Supergrupo. Vale. Tocan super metal. Hay un espacio enorme. Su estilo de música es super metal. Llamado al 9. No, otra vez, no. Toma. Ya está, callado. Venga, sigue, ya. Hace. No, a ver. Un. Aquest disc està fet perquè... dels concerts que han fet, saps? Els que han vingut a Espanya han fet i tal. I aquest disc l'han fet, pues, pa, això. ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Nadie se ríe, se ríe. Habíamos desconectado. ¿Qué te ha pasado? Pobrecillo, le han dicho. Se está cagando ya. Estamos así, se oye, ¿eh? Está saliendo el bebé ya. El bebé. El Chewbacca es ya. A ver. Chewbacca. Pues eso, no es puti, molta cosa més. Que el cantant, pues, Eric Martin, pues... Pues big. Es big. Es big. La té big. Es big. Es como el boli. Big. Ara, aria, aria. Qué mala. Nadie se ríe con ellos. Vale, dale, dale. Son dale. Bromas para fuente. O... Son malas. La gente está dormida hoy. Vamos a hacerle despertar. Hacerle. Hacerle. No es fácil hablar por la radio. Uy, iba a soltar una cosa. Iba a soltar una cosa. Pero... No, no bueno, hace va. Falta. ¡Eh! Lo bueno, digo va, porque callaos, me pensa y he dicho... Callaos, callaos. Aquest grup segueix com antany han fet, pues... Antany? Què és antany? Antanyo és... Fa molto tiempo. Y pues dice no, antaño han fet. No se dice laguna o... Xavi traslate. No, laguna. Laguna de tiempo. Google laguna negra. No se dice laguna, se dice... Google traslate. Laguna, lustro. Lustro. Lustro. En vez de chino pone china. Lustro. Tiene nombre de jugador sí. Del Final Fantasy. Lustro. No, es cuando pasan 5 días. Tío, ¿no sabes lo que es un lustro? Lustro, saca. ¿Y tú vas a venir a esta lasa? Oye, Martí, ¿dónde estás? Martí, el profe de castellano. Vale, Chavi, no, no, Martí, no. Tío, ¿no sabes lo que es un lustro? Oye, tío, siempre para el Xavi. ¿No sabes lo que es un lustro? Oye, pobre Xavi. Sí, esos que lavan los zapatos. Lustro. Xavi más eso no es un zapato, No, es un lustrero de esos. Pero no sabes lo que es un lustro. No sé qué es un lustro, Rubén. No sabes lo que es un lustro. ¡No! Es un año. Que no, son cuando pasan 5 días. Vale, ya está. ¿Qué dices? Un lustro son años. Son 5 años. Un lustro es un grano que te sale el culo. Un año sí que un año. Vale. ¿Qué grano? Oye, tío, va. ¿Qué es un lustro? 5 años. Bueno, va. Se cabrea. No cabras ya. Siguiente día lo buscamos en la Wikipedia. La noche de repala. ¿Qué es un lustro? Ya me cabras ya. Ahora voy a parar. Que se ha cabreado. No, pues, me ha dado mucho miedo, me incluyo. No paraba. Me incluyo. Venga, no, sigue. Ahora me enfada. Vosaltres, ja ara us poso ja directament la cançó. Ja no us explico més per cap ullo. De què grup? Jo és que no sé ni de què hablava. Del Mr. Big? No, tampoc. Mr. Bean? Mr. Big? No, Big. El senyor grande. ¿Quién es? ¿Eh? Así oye. Mi padre. ¿Quién es? Pues... Chochamonche. A ver, pues os deixo la cançó Will World. Say you wanna start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Baby, I'm grieving, but if you wanna leave, take good care. Hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Que feos. Hem anat a pillar una balada, aquest grup, tio. Muy canti. Bueno, és que, a veure, saps què passa? Que a les 12 i quart això no senta molt bé, Pues la mia és una balada. Ara la meitat de l'audiència s'ha posat a dormir. Hi ha algú? Ara ja només ens queda la meitat del Dani. Bueno, ho sentim. Ho sentim. Esa canción no sé de qué es. Es de ABBA, de eso. ¿Qué es ABBA? ABBA es un grupo de esos, disco. Los suecos. Claro, Waterloo. Marc, això que era un super... Grup. Sí, gran cançó de supergrup. Dit? No. Super 3. Llamat Mr. Big. Llamat. Bueno, i que... Abba, són esos de... Mamma mia. Sí. Són esos. Están todo el día poniendo la canción en el Condis. Voy al Condis y le está todo el rato poniendo. Sí. Mamma. Que no paran de poner. No paran. No se para de repetir. Oh, Xavi, ¿qué me transportas? Ya se oye. Ah, per cert, està sonant la cançó Hey Metal Universe de Gamma Ray. Estáis en 101.7. Vale, pues... 107.2. Pues a quien le guste, que se descargue. 102.7. Tira, Xavi. O 105.2. Vale, va, no, dejadme. Vale. Bueno, el del disc que parlaré ara... No lo ponen por ahí. És de Master of Reality. El disc es diu Pin barra un crossover. Ah, es punto de... Va. A veure. Aquest grup es classifica en el lloc de Stoner Rock. Com? Stoner Rock. Stoner. Stoner Rock. I què és això? Rock de piedra. Stoner, piedra i rock. Pues ja està. És un plaque de Rolling. Què Rolling? Rolling Stoner. Stoner. Calvo. ¡Pela! Ya no te respondo. Tienes que yo, ¿vale? Bueno, va. Corre. Seguir. A ver, pues eso. A ver, tal vez sea su mejor disco. A mí el disco, Xavi, pero cuánto. No estoy cagando. Xavi, quedan 5 minutos. No puedo más. Que huele mal. Aguanta, Xavi. Rubén, ¿dónde estás? ¿Te estás cagando? Sí. Jódete. Hijo de puta, lo estoy pasando mal. Jódete. Ahora pasaste con ojalá una esquiada. Ojalá salgan las morranas y dejen la silla cagada. Ahora estás pasando igual que yo en la esquiada. Después se sentará el Marc aquí y era... Está gustillo esto, eh. Pues no, porque el Marc va ahí. Bueno, va. ¡Zasca! Pues aquest disc es... El disc es el... El millor, pero también es el más extraño, ya que... Hipnoti. La apocalipsis. ¿Qué ha hecho? Hipnotiza. A ver, Xavi. Bravo, Xavi. Tú te has descargado la información de Wikipedia. De una porno, tío, o algo. Hipnotiza. ¿A que sí? Si os fijáis, el Rubén ya no habla. Es verdad, el Rubén ha muerto. Ya se ha callado. Desde que el Marc ha dicho algo. ¿Qué más da? ¿Qué? Va, ¿qué es? ¿Tú qué hablas? Mira, Jorge. Ahí, Chavi. Bueno, va, pues. Pues eso, pues os dejo la canción que está dominó del grupo, aquest Master of Reality. Bueno. Que no utiliza. Sí, sí, t'has superat amb les cançons d'avui, Xavi. Us foteu. Que ara ja el Dani ja, o sea, de lo que quedava del Dani despierto ja. Ara demà vindrà Pijo al cole. Sí, i s'haurà sí, tallat el pèl. Algú li haurem fet. Qui? El Dani Rivas. Con estas canciones. Us saludo. Ah, a veure. Saludo, guapo. Bueno, pues aquí os deixo avui amb la meva secció. Joder, s'acaba la secció del Xavi i ara us ficarem la cançó setmanal. No, digo, la setmanal no. És la clàssica, que és la cançó és Wasted Years. El que passa és que Wasted Years és d'Iron Maiden, però aquest cop està versionada per Devil Driver. No, Devil Driver. Bueno, doncs endavant amb Wasted Years, de Devil Driver. Buenas, Jorge. Buenas nit. Buenas. Buenas noches. Sí, deberías de picar a calvo. Sí, ven, sí, ven. Bueno, nen, ¿qué os portas hoy? Os voy a hablar del heavy metal. Oh. Heavy metal, o sea, un resumen del heavy metal. ¿Cómo quedó? Fuera de grupo. Calvo. ¡Ay! Es que me da vergüenza. O solo hoy. Si no hay nadie. Ya, pero es que... Ha dejado de llover, Rubén. Ha dejado... ¿Me oís? Ya no. Sí. Ha dejado de llover. ¡Rubén! ¿Qué? Sí. Hace... Mañana era soleado, sí. ¿Qué dices? Y para los fines de semana, eclipse. todo el fin de semana. Bueno. Todo el fin de semana, sol. A ver, el heavy metal. Me invitará a comer. Heavy, historia del metal. ¿Sabes que era el reportaje del 33? ¿Me estás oyendo? Sí. ¿Tú lo viste? Es de Rhythm Spunkat. Que sí, yo lo he visto. No, se lo estaba preguntando al Rubén, pero está callado. Que salía Ozzy Osbourne y todo. Bueno, explica eso. Nadie habla de Ozzy Osbourne. Bueno, heavy metal viene, bueno, en español es metal pesado. Claro, si os fijáis, dejadlo. Es un género que tiene elementos del rock y del blues y la música clásica. ¿Qué os pasa? No, no digáis nada. Si escucháis una bolsa, el sonido de una bolsa, bueno, imaginaciones vuestras. Está caracterizado por ritmos potentes logrados mediante la utilización de guitarras y baterías con doble pedal. Y bajos pronunciados. Bajos, Nos envían bajos pronunciados. Bajos pronunciados. ¿Hola? Hola. ¿Alguien puede decir algo? Sí. Vale, tío, habla. Dilo. Habla. Va. A ver. Sí. Sí. Sí, sí, va. No, va. Es que... Sí, no, me gusta. A ver. Me gusta. Bueno, el origen del heavy metal. El origen del término heavy metal no está claro. O sea, no sé por qué pone origen. Una versión defiende que fue acuñado por el escritor... Callaos, por el escritor William S. Burr. Aquí pone... Aquí pone Burrur. Burfur a comer. Bueno, que escribió una novela en el... En, bueno, no sé qué año. Que se llamaba The Soft Machine. Incluye el personaje Uranian Willy. ¡Willy! ¡Willy! De Heavy Metal Kid. ¡Cabrones! Y me decía así la gente, ¡cabrón! Bueno, otra teoría señala que el origen es... señala el origen del término crítico de rock, quien en el 67 dijo que la música de Jimi Hendrix era Like Heavy Metal Falling From The Sky. En español, como metal pesado cayendo desde el cielo. Le habrá matado a su abuela y la habrá tirado por el balcón y habrá dicho, de Falling Metal. ¿Qué tiene que ver? Risa de vagos. Humanoide. Bueno, empezamos por la historia, va. Venga. La música blues norteamericana tuvo una gran influencia en los primeros grupos de rock británicos, como los Rolling Stones y de Yarmir. Tío, se me lo estás metiendo en prisa. Me estoy cagando. Yo hablo así. ¿Ya? Grabaron versiones de muchas canciones clásicas de blues usando guitarra. Sí. Wow. Muchas de las originales usaban acústicas y además a veces sabían el tempo, adaptaciones similares del blues y otros géneros afroamericanos de música. Formaron la base del primer rock and roll de manera especial en Elvis Presley. Boludo, vamos a cantar una de metal. Oye, que estoy un poco espeso. Sí, Elvis Presley, fundador del heavy metal. Sí, sí, seguro. ¿Sabéis yo que creo que no. Que sí. Elvis Presley aún sigue vivo? Sí, ¿quién es? Vale, listo. Mi abuelo. No has oído. Bueno, a ver, como consecuencia de este experimento musical, las bandas... Espera, un momento que te corto, que acaban de punchar la canción Mirror Mirror de Blind Guardian. Es para informar. Sigue, Jordi. No. Saca. Patrocinado este está en huelga. Os jodéis, ya no canto el origen. ¿Canto el origen? Ahora os voy a decir solo los estilos. ¿Más me has oído? ¿Cómo que dos? Va, estilos. Va. A ver, tenemos el thrash metal. El thrash surgió a principios de los 80 bajo la influencia de la New Wave of British Heavy Metal. El movimiento empezó en Estados Unidos, en el área de la Bahía de San Francisco. Que era... déjalo. Bueno, el sonido es más o menos pues rápido y agresivo. Luego la distorsión de las guitarras y el scratching raspado con la púa. ¡Scratching! ¡Qué susto, joputa! Yo cada vez me asusto más. Bueno, y... la canción... Escucha esto, Rubén, te interesará. La canción Stone Cold Crazy de la banda británica Queen. Que en sus inicios tenía un estilo más cercano al género hard rock y al heavy metal. Es considerada como la primera canción de thrash metal de la historia de Queen. Pero mira, ¿no? Queen es cuando te pegan en la los de huevos. Queen es que la hace de... Queen. ¿Te das Queen? Que te pela los huevos. ¿Te das Queen? Bueno, vamos por el death metal. El movimiento death adoptó posiciones más fuertes en cuanto a su fuerza a la hora de ejecutarlo. ¡No! ¡Sí! ¡No! Soy tu padre, Jorge. ¿Sabéis qué pasa? ¿Eh? No se ha oído, ¿eh? Ah. Los oyentes están preguntando qué has dicho. Mi song. ¿Qué? ¿Qué? Se lo ha olvidado. No, otra vez no va a pasar. ¿Qué dices? ¿Que nos has traído una canción? Sí. Ay, ¿cómo se llama? Te voy a matar. Esta tarde... Bueno, ya que Jorge no lo dice, no, nos sabe, ha traído la canción de metal... De Tenacious D. Ya que estaba hablando del metal, pues hay una canción que se llama The Metal. Luego si no, ah, no es o si no. Bueno, pues, Jorge, tío, ¿presentas tú la canción o tengo que hacer yo? ¿Qué la has hecho tú? Tío, pues si no hablas. Hola. Y ya. Eso. Poco, puro mocos, Pues venga, andaban a la canción de metal. You can't kill the metal. Metal will live on. Punk rock tried to kill the metal, but they failed as they were smite to the ground. New wave tried to kill the metal, but they failed as they were stricken down to the ground. Grunge tried to kill the metal. They failed as they were thrown to the ground. Foes of the metal, we try to win for why we do not know. Basura. ¿Qué ha pasado? Vaya, Jorge. Nada, decía que esta gente son basura. Vaya. Gracias. Toma. Calvo. Pues vaya. Va. Bueno, y aquí se acaba la sección, Jorge. Adiós, Jordi. Y empieza la sección del Rubén. Voy a seguir dando por hola. Rubén. Hola, Nid. Hasta ahora. Buenas noches, Rubén. Buenas noches. Buenas noches, Cataluña. ¡Bravo, Rubén! Vale, va, para empezar. Van dos y se cae el del medio. Te lo dedico, Ruggé. Que me meo. Me meo. Me dijo el Ruggé, me vino, me acusó y me dijo, dilo. Me estoy meando, mira. Ya está. Bueno. No, me cago. Comenzamos con las noticias. Ojalá te cagues. Noticias ojalá, que todo el mundo espera. Un hombre detiene un tren para llegar tarde al trabajo. El hombre se ve que tenía problemas, cagando. Estaba cagando. Se ha escuchado una risa de fondo y me da mucho miedo. ¡Merda, caro Ribu! ¡Merda! Venga, otra. Han ofrecido $7,500 para quien atrape al asesino en serie de gatos. Se ve que un tío está matando gatos. Se ve que un tío está matando gatos por Estados Unidos, por ahí. Al microondas. Y como no lo cogen, pues nada. Venga. 6 elefantes borrachos mueren electrocutados en la India. ¿Por qué? Borrachos y electrocutados. Les dieron vodka y se fueron hacia unos cables de. Es lo que pasa cuando te dan vodka. Sí, ya. Yo, Jorge. No, yo no lo cogí ahí. Nah. A mí me lo compraron. ¿Pillaste? Yo solo bebí y me desperté en mi casa. De todo. Luego la historia es otra cosa. ¿No te acuerdas nada? A lo mejor tuviste sexo y no. Me dijo el barco que me llevó a mi casa. ¿Cómo abrí la puerta? Bueno, Rubén. Vale, con la fuerza. Unos científicos crean unas moscas homosexuales. ¿En serio? No sé cómo llegué a mi casa. Moscas homosexuales. Sí, la verdad es que no sé para qué. No lo sé. Venga. Las ballenas pueden echar 3.000 litros de semen. Cuando eyaculan, pues pueden asustas? Echar 3.000 litros. Y vamos, que eso, imagínate si te da. Sí, sí, flipa. Es como si fuera todo un mar o... Nada, no, no hemos bebido nada. Venga. Ah, no tan clincho, man. Un cerdo viola a una niña de unos 6 años en un pueblo de Texas. No, no, es mentira. Yo... ¿Una qué? Yo no cerdo, existo, yo un no cerdo viola a una niña... Siempre sacas cosas de cerdos, claro, porque tío. Los cerdos son los mejores animales del hombre. Los vale, mejores amigos. Los amigos del hombre. Hostia. Ese es el cerdo. Ese es el cerdo. Venga. Un cerdo viola a una niña de unos 6 años y en un pueblo de Texas, vamos. La niña está traumatizada, la madre ha denunciado al cerdo y el cerdo está en juicio. Corra. Han creado unas pastillas para dar sabor al semen. Pasará. Puedes pedir unas pastillas para que te dé sabor al semen, a por ejemplo, limón, manzana. Eso es solo para batido de fresa. Tutti frutti. Sí, ¿no? Y puedes pedir, ay, tú le dices a la tía, vamos a comprar pastillas y ay, no sé, es que hay tanta variedad. No sé, pero a ver, no sé. Una profesora ata a sus alumnos a los pupitres mientras ella iba a hacer unas fotocopias. La profesora, por miedo a que se fueran de clase o algo, pues los ató en las sillas y ahí se quedaron. ¡Que no, coño! ¡Qué gran coño! ¡Que de aquí no te mueves, hostia puta! ¡Que no me llame, tío! Esto en el Talasa no pasa. ¿Ves? Ya la pasará, gente sale ya, y claro. Se monta un barullo. Ya pasará, ya pasará. Si van a poner cámara. Va, pero cutre que te cagas. Una mujer es detenida por consumir sangre humana, practicar rituales satánicos y secuestrar a niños. O sea, no. Esto pasó en Bulgaria y todo eso. Por ahí, por lejos, lejos. Siempre pasa ahí, ¿eh? Porque en España nunca doy noticias que han pasado en España. Curioso. Curiosa. Venga, la cosa. Ahora pasaremos... Porque en España solo hay trapicheos con políticos. Claro. Seguro. Corrupción, y aquí en Tiana hay corrupción, ¿eh? Oh, okay. Pasamos con la noticia de la semana. Un egipcio se corta el pene porque sus padres rechazaron a su novia. Oh. Y me dirás, ¿cómo? ¿Cómo puedes para, hacerte no, eso? Se cose ahí, se cose y ala. Sería con la pica de la mesa. Pero papá, papá, ¿por qué no me dejas tener novia? Pobre moro, tío. Porque no puedes. Pues era un tayu latita. Era moro indio. Egipcio. Moro. Bueno. El penis. Bueno, ¿sabes que los moros no comen cerdo? No lo sabía. Qué mala vida. Bueno, pues en cuanto a la pregunta de la semana, los egipcios comen. ¿Qué? Comen arena del desierto. No, en cuanto a la pregunta de la semana. ¿Qué me dices? Oye, Va, escuchando. Que me han desbordado. Que el Facebook está colapsado de tantas respuestas. Que todo el mundo me está diciendo que haría si no se aburriera en un Carrefour. Que madre. Pero, Rubén, ¿te corto? Otra vez. A tocar los cojones. No, con mi tos brutal. Propaganda. I want out the Halloween. Es la que ganchó que vale. Estás en la nano. Está ¿vale? Bien. Sigue. Bueno, pues la gente en el Facebook y en los blogs y tal, pues han enviado sus respuestas a la pregunta de la semana. Y una de las respuestas, pues, de un anónimo, porque no ponía el nombre, era de usar una de las tiendas de campaña y ponerte en ella en medio del pasillo. Bueno, no, la gente va poniendo cosas. ¿Sabes que eso es mentira? Cagar en los probadores. Cagar en los probadores. Si estás de una urgencia, pues... Mira, es buena idea. Lo malo es que no ponen los nombres y todo es anónimo, ¿sabes? Oh, es una miradora secreta. También había uno que ha puesto hacer carreras con bici por los pasillos. ¿Quién la ha puesto? Dime quién que la ha puesto. Que no lo sé, que ponía anónimo. ¿Qué sé? A lo mejor el Dani Rivas, que es el único espectador. Pero tienes que prestarte mala leche conmigo, es súper pesado. Hacer una guerra de balines. Uno ha tenido una idea de hacer una guerra de balines. Eso yo voy, espontáneo. Yo voy. El objetivo... Habrá sido el Roger este. Puede ser. O el Conchin Flower. Pero yo voy a tirar piñas, yo solo voy a tirar piñas. Piña. ¡Ah! ¡Qué sé! Puta. Bueno. Al tirar piñas los tornillos que duelen en la cabeza. ¿Qué? Los tornillos se te clavan en la cabeza y... ¡No! Tuercas, ¡quítamelo! Tuercas. Como a Joan, que le iban clavado. Y con rabia. No como amigo, con rabia. Bueno, y la pregunta para esta semana, pues vamos a cambiar, ¿no? Y sería la de, ¿qué harías si acabaría si se acabara el mundo el año que viene? Yo follarme a mi novia. Si no tengo, follarme a... A la almohada. Follar por ahí. Y me dime de putas. Coger el SIDA, coger todas las enfermedades. ¡Buah! Y luego salir a la calle en pijama. Pero solo de cintura para arriba. Pura hormona juvenil. ¿Sabes lo que tiene que ser eso? Salir a la calle en pijama solo por arriba. Va, voy a repetir la pregunta para el espectador que no se entere. Caria. Con la cara seria, sí. ¡Buah! Me mearía. Te digo que me mearía. ¿Qué harías si se acabara el mundo el año que viene? Pues enviar vuestras respuestas al Facebook, al blog de la radio. ¿Dónde? O sea, ¿al Facebook en qué de esto? ¿China? Bueno, el Facebook no creo. Bueno, se llama la cuenta se llama Chinet and Bled Pechorbi. No sé no, qué. No, no, no, espera. ¿Qué? El blog de la radio mismo. Bueno, pues si no el blog de radio, que es Chain and Bled Radio. Punto. Barra blogspot.com. Sí. Ahí pondréis vuestras respuestas, si es que ponéis algo. No es barra, es pun, Marc. A ver, ahora... chainandbleedradio.blogspot.com. Ok. Vale, pues. Ahora voy a pasar... Si queréis, os lo deletreo. No, que malgasta tiempo, Te jodes, ahí me han cortado medio... Ya lo sé, pero yo no he dicho nada. ¿Cómo que no? Yo no lo he decidido. Vale, a ver, ha cambiado de registro y a ver, ¿has soñado con este hombre? Es que encima pone en inglés... ¿Qué es eso? Espera, que... A ver, os lo explico. Throughout the world, que estaba por Barcelona y... Pero espera, el Rubén Martín nos ha pasado una foto... Es un mono. ...de un tío, tope de feo, y pone... ¿Has soñado alguna vez con este tío? Dani, si estás ahí, coge un papel y apunta la página que era... Thisman.org. Eso. ORG. No, yo lo explico. Thisman, o sea, THISMAN.org. Lo explico yo. A ver. Ya está, ¿eh? Toma. No. Estaba un día por Barcelona y me encuentro este cartel que me pone, ¿has soñado con este hombre? Y yo me quedo muerto, ¿sabes? Porque digo, hostia, a ver si he soñado y no me acuerdo. Y claro... Si queréis, como esto es una radio y no podéis ver, pues si queréis ver la cara del payaso este, podéis ir a la web thisman.org, como ha dicho el Jorge, Mal. Y ahí podréis ver la cara. Yo sé que he soñado con este hombre. Sí, pues 2000 personas dicen que han soñado con este hombre. A mí me suena. ¿Será Timos? No, o sea, no el tío este no. A mí me suena la un profe de... La canción de fondo. Es de Halloween. A mí decía yo. Este tío creo que lo he visto por el colegio dando clases. Esta voz iba a decir... Camelot. ¿Qué? Bueno, Esta voz, capullo. Esta voz, Camelot. Camelot es más grave. Bueno, y entonces... Tú lo dices. Yo estoy aquí extrañado por... Y, hostia, ¿qué es esto, no? ¿Qué es esto? Y, por fin, el domingo pasado, en Cuarto Milenio, pusieron el programa 2012. Y me dieron la solución. 2012. Yo les hablaba de un proyecto. La historia era tan creíble y tan fantástica que podía haber sido verdad. Carmen. ¿Has soñado con este hombre? Desde luego es inquietante soñar con este hombre. ¿Cuál es la historia? Yo no he soñado con él, pero la paciente que se presenta en la clínica de un psiquiatra, además de renombre, en Nueva York, decía que insistentemente, constantemente, soñaba con ese personaje. Hasta tal punto que ya el psiquiatra decide hacer un retrato robot, que sería el que tienes en las manos, Iker. Pero lo curioso de este caso quedaría como alguien que sueña recurrentemente con algo, ¿verdad? Lo curioso es que ese retrato robot queda, como el que yo tengo aquí, en la mesa, en el escritorio del psiquiatra. Y al cabo de las semanas llega otro paciente y le dice, ¿quién es ese hombre que tiene usted allí? Porque yo sueño recurrentemente con él. Entonces el psiquiatra ya empieza a extrañarse un poco. Es una historia buenísima. O sea, es como de Edgar Allan Poe, claro, muchas veces, pero es que es así. Hasta tal punto... que decide enviarle a algunos de sus colegas en otros países, en otras ciudades, ese retrato robot para ver si pacientes suyos que tienen sueños recurrentes han soñado con este hombre. ¿Y el psiquiatra empieza a investigar? Empieza a investigar. Los psiquiatras recogen hasta 2000 personas que han soñado con ese mismo personaje. Ahí lo tenemos. Llegan a poner ese cartel en ciudades como Nueva York, Barcelona. En Barcelona tenemos imágenes de que ha estado que de aquí viene este el texto cartel en, español. En Bilbao. Luego también está hasta en Sudáfrica ha llegado a poner ese cartel porque ha recorrido todo el mundo. Una historia fabulosa si no fuera porque se trata de marketing viral. ¿Marketing viral? Eso publicidad. Es. Y además hecho por un experto en marketing italiano llamado Andrea Natella. Andrea Natella lo que quiere, y ha hecho varios ya de estos fakes, es denunciar cómo los medios de comunicación muchas veces no comprueban las noticias, sino que la dan como real. Estamos viendo el caso del Globo, son engañados. Y esto ha sido emitido en un montón de periódicos, de televisiones, que han dado como bueno este personaje. Es más, sacaban ese cartel y decía, ¿ha soñado usted con este hombre? Porque la historia es maravillosa y está sí, perfectamente muy vertebrada, muy creíble. Bueno, aquí hay que tener la mea culpa. Todo el mundo tiene algún error con la cantidad de información que hay. También aciertos, pero nunca en la historia de la humanidad la imaginación, la malicia en ocasiones y las posibilidades de engañar a todo el mundo al mismo tiempo fueron tantas. Y esto va a traer otro tipo de misterios, otro tipo de noticias. Por favor, mucho cuidado, todos podemos caer, pero aquí hemos hecho el ranking de 10 que desde luego convulsionaron al mundo como bromas digitales. Nada, que era un timo. Hala, si os creéis que esto era pues, un tío de verdad, que la gente sueña que era un timo. Sí, ¿habéis escuchado, no? Era feo el tío. Es feísimo, yo sueño con esto y me cago de miedo, ¿dónde vas? Man, cago. Bueno, ahora os quiero hablar de un programa que ha desaparecido esta semana, que se ha acabado y me da mucha pena porque me he reído mucho con él, que es de Curso 73. Bueno, que el martes se acabó, tío, el Curso 63. Tienes que ponerlo de... Que no me llame, tío. Sí, sí. Y es una lástima porque estaba muy bien, ¿no? Desde el primer programa la audiencia fue muy buena, pasando los 2 millones de espectadores. Y eso es cierto, ¿eh? No lo invento. O sea, toda la gente enganchada a ese programa. Pero este programa nos ha dejado momentos como estos. Escucha. ¿No sois tan gallitos? Hacerlo con los otros profesores. ¿Cómo lo digo? ¿Que te cuelga el qué? Los huevos. Sí, te va a colgar los huevos. Sí. Los cascabeles. Pues, hijo. Sí, no. Claro, no sé de qué va. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Sí, no. Todo el mundo igual para ti, Ale, Dios sí, mío. Sí, sí, sí. A saber las trompetas que te tragas, tío. Meter conmigo, no pasa nada, me meto yo con él, se va. Oh, adiós, tío, yo no le voy a pedir perdón, la verdad. Tío, mira, pasa, habla con él, arregla las cosas y punto, entiéndelo. Yo no voy a arreglar nada. Habla con él, tío. Hablaré con él, pero yo no voy a poner tanto de mi parte, ¿me entiendes? Porque yo me he pasado, pero él es el que ha empezado, ¿me entiendes? Ya está, me la pela. Madre, sí. Cuando a ti te dejan evidenciar delante de más de 20 personas, entonces hablas. Si has empezado tú a dejarme en evidencia. Has empezado tú a dejarme en evidencia. No te voy a pegar, no te voy a pegar. Entonces vas, no te voy a pegar. Vete de mi lado. Bájame el dedo. Vete de mi lado. Bájame el dedo. Vete. Bájame el dedo. Y si no quieres que te digan nada, no digas nada tú primero, ¿me entiendes? Si no, no te digas muerto. A ver si es verdad que estoy muerto, ¿me entiendes? Pero a mí, muerto, si no quieres que se rían de ti, no se rían de ti. No te rías. Me estás tocando la cara a mí. No te rías. Me estás tocando la mala. No te estás tocando la cara. Bueno, no digas que se rían de mí. Eres más tonto que una piedra. ¿Sí? No, me toca. ¿Sabes lo que eres tú? ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? No te voy a pegar, yo no te voy a pegar, ¿me entiendes? Yo no te voy a pegar. Tócame, tócame, tócame, chulo. No te voy a pegar. Que conmigo es muy chulo, luego con los demás a chanta. ¿Con quién me has chantado yo? ¿Con quién me has chantado yo? Ah, no sé. ¿Con quién me has chantado yo, mongolo? ¿Con quién me has chantado yo? Tú sabrás, tú sabrás. Tú sabrás. Ni Alex, tío, ni nada. Dejarme tranquilo. Dejarme tranquilo. O sea, me ha llamado come pollas delante de más de 20 personas, tío. ¿Más de come pollas delante de más de 20 personas? ¿Y tú cómo has llamado a mí? ¿Me entiendes? ¿Quién ha empezado? Aunque lo tuyo sea más flojo, aunque lo tuyo sea más flojo, ¿quién ha empezado? ¿Me entiendes? Pues si no, que para ti lo mejor hubiera sido que yo me hubiera callado, ¿me entiendes? Para ti lo mejor hubiera sido que yo me hubiera callado. Pues una polla como un castillo. Ya, por favor, venga, por nosotras, no discutáis más. Y en ningún momento me metió con los gays. Eso es para empezar. Eso es para empezar. ¿Quién va a llevar con los gays delante de más de 20 personas? ¿Y qué? ¿Y tú también estás metido conmigo delante de 20 personas? Lo que a mí me suda la polla y a ti no, ¿me entiendes? Bueno, por lo que me hayas dicho, lo que me has dicho, dicho, no sé qué, y te diré de qué carece, ¿me entiendes? Pues a mí no me sale de la polla, que tú me dejes en evidencia y yo callarme. Pues sí, pues para mí, pues yo me lo tomo como un insulto, ¿me entiendes? Pues yo me lo tomo. Ah, pues tú también eres tonto por tomártelo así, ¿me entiendes? Bueno, pues mi respuesta, pues que no me diga nada si no quiere que le diga nada, ¿eh? Mira, si no me quiere hablar, mira, me lo paso por los huevos. Me lo paso por los huevos, tío. Albert, sácalo fuera. Él para mí está muerto. Ahora ya está. El día que yo me muero. ¿Quieres callar ya de una puta vez, colega? Me está rayando ya, ¿eh? Me está rayando ya. No te voy a pegar, pero me está rayando ya y no quiero que hables de mí, ¿eh? Que me cago en... Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, Nada, tío, si es que... Nada, tío, no. Es con 20, tío. Primero que no me llame tío. Yo la hago, tío, si yo sé que tengo la... Que no me llame tío. ¿Cómo quiere que le llame? Le digo tía. Respire usted hondo y no me llame tío. Si se me escapa, tío, tampoco hay ninguna falta de respeto. Para mí sí, que no me llame tío. Bienvenidos al curso del 63. ¿Qué? El nuevo programa de Antena 3. Muy pronto, estreno. ¡Hala! ¡Bravo por el curso 63! ¡Bravo! ¡Sí! Más tonto que una piedra. Que no me llame tío. Y ala, mi sección acaba aquí. ¿Acaba aquí? Sí, os dejo con la canción del final, ¿no? Ah, bueno, ¿quién es Purtar? Una balada para canciones románticas para corazones románticos. No, que de Foreigner. Es una mierda. Dale, dale. A mí. I've gotta take a little time. A little time to think things over. In case I need it when I'm older. Now this mountain I must climb feels like the world upon my shoulder. Through the clouds I see. ¡Despertar! ¡Que ya se va a despertar! ¡Ey! ¡Venga! ¡Ey! Oye, un día romantiquito. Ya no voy a hablar más. Me avisa la noticia esa y ya no me ha vuelto a recordar. Ah, la canción, la Jorge, canción. Jorge, está deprimido por algo que le pasó el San Valentín pasado. Ah, la canción, la Uy, canción. ¿Quién nos lo contará en el siguiente programa? Bueno, señores, por falta de agenda, acaba aquí el programa. Oh. No, dirás por vagué. Pues por falta de agenda, se acaba el programa aquí. Me agradaría informar de... Como traigo conciertos a saco. O sea, en vez de Metal History, que polla Metal History, todo concierto. Os vais a rayar tanto. Bueno, oye, dejadme hablar. Informem que hi haurà un programa especial Navidad de Chain and Blade Radio que durarà 2 hores. Sí, sí, aguantar-nos 2 hores. 2 hores. I Dani, informem, però una notícia impressionant. Farem aquí, Chain and Blade, farem una versió acústica de les nostres cançons. En directo. Sí, sí, brutal, aquí, en directe, Con instrumentos de verdad. Sí, sí, sí, por tener las guitarras españolas y acústicas y ala. Y un bajo. Y un bajo. Y un piano. Bajo. Piano, piano. Bajo. Y sin batería. Piano. Porque no podemos meter una batería aquí. Vale, así que quien vulgui escuchar el programa, bueno, encara no sé el día que se matraque, gran, gran programa, pero ya informaremos. Tranquilos. Mañana vengo aquí por la noche. No os estreséis. Bueno, se acaba aquí el programa. Avui és dissabte de número desconocido. Y... Sábado de... 2012. Creo que vamos por ese año. Luego, no me pregunten más, que no te digo al primer día. Venga, va. ¿A qué día estamos? Estamos a... Marc, em cago. Vale, Xavi. Bueno, pues acabemos el programa. Se caga, se caga. Muchas gracias a tothom per... Almorrana, patos. Muchas gracias por escuchar el nuestro programa. I ara us passarem la cançó Astonishing Panorama de Marilyn Manson. I bueno, bona nit i ens veiem el dissabte que ve a les 12 de la nit, bla, bla, bla. Adéu. Hasta luego. Adéu. Hasta luego. Yeah.